Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes y siempre agradecer esa oportunidad de permitirnos compartir la información cultural en su hogar, en su casa, junto a su familia. Enseguida quiero compartirles una frase que la he traído para el día de hoy. La vida nos da muchos motivos para sonreír y tu vida es uno de ellos. Así es, mis queridos amigos, por esto queremos invitarles a que ustedes se sigan cuidando. Recuerde, solamente salga si es necesario por su trabajo, porque tiene que comprar algo. Caso contrario, quédese en casita. Así nos cuidamos de esta pandemia que nos tiene en jaque, no solamente a Ecuador, sino también al mundo. Vamos enseguida con el saludo y la motivación de nuestro compañero Darío Males. Buenos días. Hola Laura, ¿qué tal? Un gusto dar la bienvenida con esas palabras a nuestra audiencia. Y no nos cansaremos de sostener que no debemos bajar la guardia en estos momentos cuando estamos ya en la nueva normalidad. Casi cerrando la semana y les contamos que tenemos mucho para compartir con ustedes. Tendremos invitados de primera para conocer sobre las imágenes portentosas de Quito. Y también estaremos hablando de música porque les contaremos de un encuentro de clarinetistas. De todo eso ya les estaremos señalando más adelante. Así es como arrancamos esta edición en este jueves 24 de septiembre. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Un saludo cordial para ustedes y para todos nuestros amables oyentes conectados ya con este espacio informativo de Zona Cultura. Estamos en este día jueves y todos listos aquí para compartir amplia y variada información artístico-cultural. Con este preámbulo les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Festival EDOC presenta su 19ª edición en línea del 20 al 27 de septiembre. Una ventana a la naturaleza, según Ricardo Naranjo, es la muestra Expresiones en Rama, inaugurada la noche de ayer en la Galería Nacional Virtual. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, inició el curso Introducción, Proyectos para Gestores Culturales. Con historias espectrales, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua le invita a quedarse en su casa. El Ensamble Nacional de Danza y Artes Escénicas realiza microdocumentales sobre el aporte a la memoria y patrimonio ecuatoriano. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el mago Miguelito presentan un show de magia el viernes 25 de septiembre. La Orquesta de Instrumentos Andinos, en su sección Nuestros Músicos, nos cuentan sobre el instrumento La Paya. La Escuela de Arte Espacio de Guayaquil realiza el taller de composición con arte textil. En nuestro segmento de opinión y entrevista, Tendremos también a la maestra Diana Gallegos. Con ella hablaremos sobre el primer encuentro femenino de clarinetistas Brasilia 2020 que se desarrolla en el mes de octubre. Con la doctora Verónica Muñoz, curadora del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conversaremos sobre la charla La Primera Figura Tutelar de la Audiencia de Quito, la Virgen de la Merced, que se desarrolla esta mañana dentro del proyecto Imágenes Marianas entre el culto y la devoción. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con el desarrollo de la información. Les contamos que el 24 de septiembre se recuerda al compositor ecuatoriano Vidal Vallejo. Además, se conmemora el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, fecha con el objetivo de concienciar a la sociedad para que impulse y otorgue reconocimiento al esfuerzo investigador de esta enfermedad. Un día como hoy, 24 de septiembre de 1928, nace en Pungalá, parroquia rural de Riobamba, el compositor Vidal Vallejo. Además, cada 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, fecha que tiene por objetivo seguir impulsando los proyectos de investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra el cáncer, logrando crear calidad de vida en los pacientes o la cura definitiva de ciertos tipos de tumores. En la actualidad existen 200 tipos de tumores relacionados con un tipo de célula y tejido específico, pero cada una de estas muestras ha determinado que cada paciente puede sufrir 700 tipos de mutaciones genéticas, muy diferentes los unos de los otros. Esto es lo que vuelve al cáncer una enfermedad compleja y difícil de erradicar. Las investigaciones de los últimos 50 años han traído grandes avances en la materia. Actualmente se cuenta con vacunas para ciertos tipos de cáncer, nuevos tipos de tratamientos que permiten encapsular el tumor para evitar que se propague en el organismo, y hasta nuevos tipos de inyecciones que pueden destruir la enfermedad por completo. Pero como siempre, todo dependerá principalmente del paciente y el nivel de desarrollo de la enfermedad. Otra de las metas que se persiguen este día es incentivar a los gobiernos de todo el mundo a que promuevan políticas que permitan la detección temprana de la enfermedad, así como el acceso a los tratamientos de última generación, fármacos menos tóxicos y, sobre todo, un apoyo integral a las familias de los pacientes. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a mirar el mundo desde la pupila artística del pintor Ricardo Naranjo. Su trabajo Expresiones en Rama se presentó la noche de ayer dentro del programa Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria. Con la muestra pictórica Expresiones en Ramas del artista Ricardo Naranjo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana da una pincelada más a su proyecto Galería Nacional Virtual, que desde que inició la pandemia le ha permitido dibujar la geografía de la patria de la mano de los artistas de los núcleos provinciales. En esta ocasión fue el turno del núcleo de Los Ríos, de cuya naturaleza se nutre Expresiones en Rama, y que ante los ojos de Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la muestra, las raíces toman vital importancia al vincularse con la humanidad y su historia. Nada más mágico, más creativo y simbólico que transformar las raíces, las ramas de los árboles y hacer de ellos hombres, mujeres, niños, de manera individual o expresando sentimientos de cariño y de ternura cuando está la madre y su hija, de amor y de pasión entre el hombre y la mujer, o de unión y de solidaridad cuando vemos que las ramas se convierten en una familia. Pero esas hojas que se transforman en arte nacen, crecen de unas raíces que les dan forma, que les dan vida. Así como nuestras raíces nos conforman a cada uno de nosotros individualmente y son precisamente esas raíces históricas, esos conocimientos ancestrales, esas formas de vida de nuestros antepasados, esa herencia que recibimos de ellos, lo que conforman también de forma colectiva a los pueblos. Ricardo Naranjo en su intervención recordó parte de su trayectoria artística, haciendo memoria de sus primeros pasos en la pintura hasta llegar al lugar que ocupa hoy en las artes de su provincia y del país. Eso sí, es consciente que el aprendizaje nunca termina. Implementar mis obras. Utilizo colores, tele, ocre, los colores que sean necesarios de acuerdo a la necesidad de la pintura o la obra que vayamos o que vaya a plasmar. Utilice esos colores. Y cada día, cada momento, vamos trabajando, voy buscando ideas nuevas, buscando inspiraciones nuevas, porque eso es lo que el artista día a día busca, consolidarse en lo de uno. Es lo que quiere el artista nacional, es lo que desea el artista que pertenece a ese lindo Ecuador. Y decía, si nosotros nos ponemos a nombrar pintores, pues sería muy amplio, porque tenemos un ramillete de artistas excepcionales, fuera de serie, que han dejado bien sentado nuestra plástica. Y le decía que, pues, paulatinamente fui buscando esa idea de trabajo. Soy un poco impresionista, me considero mixto, un poco cubista, admiro a Salvador Dalí, a Picasso, a Van Gogh. Para Julio León, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Los Ríos, es un orgullo contar con la muestra Expresiones en Rama, pues resulta una exposición de la identidad montubia de su provincia. Aquí estamos para presentar la muestra de Ricardo Naranjo, una muestra costumbrista donde nos permite adentrarnos a las costumbres, al paisaje de Babahoyo, de la provincia de Los Ríos y de otros lugares de la patria. Ricardo Naranjo tiene una gran sensibilidad por la cultura, pero especialmente por la ecología, por las plantas, por las ramas, por los árboles, por el río, por nuestras balsas, por nuestros cerros y montañas, por todo aquello que signifique naturaleza, por aquello que signifique sentimiento montubio. De aquí que los críticos de su pintura, de sus exposiciones. En la inauguración también participó Patricia Noriega, directora de los museos de la sede nacional de la Casa de la Cultura, quien analizó la obra señalando como un trabajo que presenta una transición entre el cubismo y el impresionismo mediada por la naturaleza de su provincia. La sutileza de su pincel traslada al espectador a los lugares más bellos de su entorno natural y arquitectónico, señaló. Expresiones en Rama es la 15ª muestra que presenta Galería Nacional Virtual. Usted puede observar esta y otras expresiones de la plástica ecuatoriana en las redes sociales de esta su casa. Festival EDOC, Encuentro de Otro Cine, presenta su 19ª edición del Festival Internacional de Cine Documental, EDOC en línea, del 20 al 27 de septiembre. Más detalles le contamos a continuación. No podemos encontrarnos, pero podemos conectarnos. Del 20 al 27 de septiembre podrás disfrutar de EDOC en línea, la 19ª edición del Festival Internacional de Cine Documental. Una muestra realizada por Festival EDOC Encuentros del Otro Cine, en un esfuerzo por no perder, a pesar de las circunstancias adversas, la oportunidad de encontrarse y de mirarse con la confianza de que es posible aún imaginar un mundo común para todos. La programación estará compuesta de 24 largometrajes y un programa de 4 cortometrajes, a los que podrás acceder directamente en la página web festivaledoc.org, desde cualquier parte del mundo. Algunos serán de acceso libre y otros requerirán el pago de una entrada. Además, podrás conectarte a conversatorios, foros y charlas con cineastas ecuatorianos y de otros países. La programación es desde el lunes 21 al viernes 25 de septiembre a las 19 horas y el sábado 26 y domingo 27 de septiembre a las 16 y a las 19 horas. Cada programa se exhibe una sola vez. Las funciones son de acceso libre, previo registro en la misma página. Se podrá ingresar hasta 20 minutos después de iniciada la función. Todas las funciones tienen un aforo máximo. Esta edición de los Encuentros del Otro Cine además estrena Red EDOC, una red de asesorías creada con el fin de generar un sistema de apoyo entre documentalistas nacionales e internacionales y de mantener el espacio de encuentro que ha significado el festival durante sus 19 años. 17 proyectos documentales ecuatorianos recibirán la asesoría de figuras como Marta Orozco, Everardo González, Coti Donoso, Yanara Guayasamín, José Luis Torres Leiva, Mercedes Moncada y Pocho Álvarez. Virginia Sotomayor, comunicadora del Festival EDOC, nos extiende la invitación a participar de esta 19ª edición. Hola a toda la gente que escucha Radio Casa de la Cultura. Desde Festival EDOC, les invitamos a conectarse a EDOC en línea. A través de nuestra página web pueden ver películas increíbles sobre distintas temáticas. Varias de estas películas son gratuitas y otras tienen un costo de entrada. Ingresen a www.festivaledoc.org para conocer toda la programación. Les esperamos en EDOC en línea. Recuerden, amigos, que pueden visitar sus redes sociales y que los encuentran como @festivaledoc en Facebook y en su página web como festivaledoc.org. Para registrarte, adquirir tu entrada para las funciones pagas del festival y para más información, puedes visitar la pestaña de preguntas frecuentes del mismo. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Fernando Marcelo Rodríguez Hidalgo habla sobre la paya. En las redes sociales de la Orquesta de Instrumentos Andinos puede usted visitar este contenido en su página de Facebook. La paya es un instrumento versátil. Su hermoso sonido nos remonta a la música popular ecuatoriana. Este trabajo nos aproxima más a conocer sobre las posibilidades técnicas, acústicas y sonoras de este mágico instrumento. Marcelo Rodríguez Hidalgo define sus comienzos como autodidactas en el grupo de música popular Tierra Libre. Posteriormente estudió guitarra con el maestro Terry Pazmiño y armonía para música popular con el maestro Julio Bueno en el Centro Cultural del Sur. Luego obtuvo su licenciatura en Pedagogía Musical en la Universidad Indoamérica de Ambato y una diplomatura en Etnomusicología en la Universidad Católica de Quito. Además de expresar que la música popular ecuatoriana vemos que es muy diversa y es el resultado de la mixtura de las culturas indígena, europea y africana, y que enfoca sus retos como constructor de instrumentos andinos y también de la orquesta, el redescubrir las sonoridades de los instrumentos tradicionales como el pingullo, payas, rondadores, flautas y dulzainas, para lo cual han incluido cada vez más en su repertorio el uso de estos instrumentos con gran expectativa del público y de músicos de género andino. Con todo este conocimiento y pasión por la música andina, es que ahora nos comparte sus conocimientos acerca de la paya en un video que se encuentra en la página de Facebook de la Orquesta de Instrumentos Andinos. En este material podrás encontrar información acerca del periodo de desarrollo regional, la etimología del término paya, la clasificación de este instrumento, los materiales con los que se realiza, la acústica de los tubos cerrados, los intervalos, así como la explicación de las técnicas de adornos y efectos comunes de la paya. Son 16 minutos de puro conocimiento y demostración de este maravilloso instrumento andino. Aquí les dejo un fragmento del video explicativo del instrumento la paya. La paya. La paya pertenece a la familia de las flautas de pan. En el Ecuador, el uso de los instrumentos musicales remontan hacia el periodo precerámico. En la cultura jamacuaque, en el litoral ecuatoriano, existen vestigios arqueológicos donde se pueden apreciar estatuillas de barro con músicos interpretando flautas de pan grandes en forma de zampoñas, con los tubos mayores a los extremos del instrumento y los tubos medios y agudos hacia el centro. Recuerden, amigos, que pueden visitar la página de Facebook, que la encuentran como Orquesta de Instrumentos Andinos, y revisar este contenido cuantas veces deseen y aprender acerca de este interesante instrumento, la paya. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presenta un show de magia junto al Mago Miguelito este viernes 25 de septiembre desde las 5 de la tarde. La cita es por Facebook Live. La magia está en cada rincón, solo hay que observar atentamente. Es por ello que el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presenta el show de magia y cuento infantil De Mano con el Mago Miguelito. Es un show de magia e ilusionismo para niños y familias en general, en el que podrán disfrutar un show de magia participativa, así como una función con animalitos, con el objetivo que la realidad cambie y se torne alegre para los más pequeños del hogar y proporcionarles así un momento de felicidad a pesar de la adversidad y así poder vivir con ese rayito de ilusión y fantasía. La cita es a través de Facebook Live el viernes 25 de septiembre a las 17 horas. Recuerden que pueden inscribirse para participar de este evento en el link que se encuentra en la página oficial del evento, que lo pueden encontrar como @centrocultural_puse. El Mago Miguelito nos invita a disfrutar de este fantástico show de magia. Hola, los saluda el Mago Miguelito, el amigo de los niños. Quiero invitarlos este viernes 25 de septiembre, gracias al Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a las 5 de la tarde por Facebook Live, a que disfruten de un show maravilloso de magia junto a mí. Vamos a vivir un momento maravilloso, especial y único. No olviden este viernes 25 de septiembre a las 5 de la tarde por el Facebook Live del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nos vemos ahí. Quedan invitados a participar de este entretenido evento y recuerden, amigos, que pueden visitar sus redes sociales, que los pueden encontrar como @centrocultural_puse y la página de Facebook del Mago Miguelito como @magomiguelito o a su WhatsApp con el número 0999-774049. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Para los amantes de los textiles y el arte, pueden inscribirse al curso de taller con arte y textil que se llevará a cabo los días 30 de septiembre y 7 y 14 de octubre, gracias a la Escuela de Arte Espacio de Guayaquil. Las personas que deseen inscribirse podrán hacerlo en la página oficial de Arte Espacio. Nuestra compañera Maite habló con la artista visual Diana Gardeneira, quien dirigirá el taller. La Escuela de Arte Espacio de Guayaquil realiza el taller de composición con arte textil, el cual será realizado de forma virtual. La artista visual y quien dictará el taller, Diana Gardeneiras, nos detalla más sobre este taller. Y bueno, he creado este taller de composición con arte textil, que la idea es, el objetivo es poder conocer algunos referentes en el arte textil, todas las posibilidades que se pueden crear y cómo se han apropiado del medio y cómo lo reinventan. Los participantes, la idea es que creen sus propias composiciones con arte textil, explorando sus intereses personales. Al final

y que convocaron gran cantidad de gente a su alrededor por los diferentes milagros y apariciones o sucesos portentosos, como dice el título, que realizaron. En este caso estaría la Virgen del Quinche, la Virgen de Guápulo, y el tema que me toca exponer a mí, que es la Virgen de la Merced. Bajo, en este caso, dos de sus principales advocaciones, que sería la Virgen de los Terremotos y posteriormente la Peregrina de Quito. ¿Y cómo es que la Virgen de la Merced se convierte en la primera figura tutelar de la Real Audiencia de Quito? La ciudad de Quito fue fundada, como sabemos, en 1534, y a los pocos años, es decir, a fines de 1534, y a los pocos años, la Orden Mercedaria pidió terrenos para la construcción de su iglesia. Eso fue en 1537. Y a más de su presencia aquí en la ciudad, los mercedarios también tuvieron en su poder una de las primeras imágenes que llegó de España, según la tradición o según algunos historiadores, regalada por Carlos V. No existe mayor respaldo documental para este tipo de cosas, pero esta imagen de Carlos V vendría a ser la primera vecina de Quito, como la denominaron, como la fundadora, la primera colona que se estableció en la ciudad, y bajo este título podríamos decir que es una de las primeras devociones que se tiene en la ciudad, que al poco tiempo comenzó a hacer milagros, ya no específicamente la escultura de Carlos V, sino una talla en piedra, que es la que se conserva todavía en la iglesia de la Merced, y que protegió a la ciudad por numerosas ocasiones de las erupciones volcánicas, de los terremotos que hubieron en la ciudad. De ahí viene la fama, la devoción que tuvo y la tradición de celebrar incluso su fiesta en gran parte de la época colonial, puesto que el cabildo de la ciudad en origen prometió celebrar sus fiestas de forma perpetua por los favores recibidos por la Virgen. Y el destino de la primera imagen, perdón, la de Carlos V, ¿esa aún se conserva en alguna parte de nuestra ciudad? No, la imagen de Carlos V tiene una historia posterior. La imagen de Carlos V, según la tradición y los textos que mencionan los sacerdotes mercedarios, en el siglo XVIII, para finalizar la construcción de la tercera basílica de la Iglesia de la Merced, salió en peregrinaje por Sudamérica, a Perú, Bolivia, bueno, no solamente fue a Sudamérica, fue a México, llegó a España, y en todo ese camino lo que iba es pidiendo limosna para la construcción de la basílica, es decir, por eso se le dio el nombre de la Peregrina de Quito, y gracias a las donaciones que los devotos fueron haciendo, se logró construir no solamente la tercera edificación de los mercedarios, que es la iglesia actual, sino que posteriormente se hizo una reproducción también en madera, que ya para la construcción del tejar también sirvió para peregrinar y pedir limosna y conseguir dinero para la edificación de la recoleta del tejar de los mercedarios. Entonces, en este ir y venir hay muchas versiones de qué pasó con la imagen que regaló Carlos V. Algunas versiones se quedó en Cádiz, en la iglesia de la Merced en Cádiz, y posteriormente, en un incendio que hubo en el siglo XX ya, se quemó la imagen. Según otros, no. Algunos historiadores que dicen que la que quedó ahí es una copia. Se ha sostenido también que tal vez la imagen regresó y que quedó en el olvido, puesto que la devoción de la Peregrina de Quito es una de advocación o devoción que se conoce mucho, por ejemplo, se conoció, porque actualmente ya ha perdido su importancia, pero se representó en Perú, en Bolivia, y acá en el Ecuador prácticamente casi no se la conoce, hay muy pocos cuadros con su imagen, ¿no? Pero esa es la causa por la que dicen que posiblemente quedó en desuso y ya se confundió con otras imágenes. Hay muchas versiones, como le digo, de qué pasó con esta escultura, ¿no? Regalada, era en madera tallada. Ahora, bueno, tenemos claro que la imagen de la Merced se convierte ya en la primera figura tutelar de la ciudad de Quito por todos los milagros que se le atribuyen, pero en el historial de la ciudad de Quito, ¿cuántas figuras o cuántas imágenes podemos mencionar? Es una pregunta bastante compleja. Lo que pasa es que en lo que es la religión católica, usted conoce que hay gran variedad de santos, de imágenes religiosas. Entonces, tendríamos que especificar a qué nos referimos, si imágenes tutelares o de protección, porque de ahí viene la palabra tutelar, ¿sí? O si estamos hablando específicamente de advocaciones marianas, es decir, de la Virgen. Porque, por ejemplo, como imágenes de protección, recordemos que Santa Bárbara, aquí hubo incluso también una parroquia, que es la de Santa Bárbara, era protectora de tormentas, tempestades, de rayos. Y Quito es una ciudad que, por su ubicación, tiene muchas tempestades, cae granizo, a veces hay inundaciones. Entonces, por ejemplo, ella fue una imagen que también fue bastante... tuvo una difusión bastante fuerte y hubo muchos devotos que estuvieron bajo su protección como tal, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Ahora, en el caso de la Virgen, la Inmaculada, la devoción de la Inmaculada, que es otro ciclo de conferencias que dimos anteriormente, fue un tema muy importante en la ciudad y no solo en Quito, sino en todo el mundo. La defensa del dogma de si María nació con pecado original o no, se discutió mucho a lo largo del tiempo, principalmente en el periodo barroco, y los franciscanos, los mercedarios, los jesuitas defendieron mucho esta advocación de la Inmaculada. Entonces hubieron cofradías, hubieron representaciones muchísimos de esta imagen en defensa del dogma de la Inmaculada que se definió en el siglo XIX. Entonces, empezando la época colonial, el siglo XVI, en la catedral, se definieron cuáles eran los santos patrones, protectores de la ciudad. Uh-huh. Y uno de los que en ese momento se eligieron fue San Jerónimo, por ejemplo. Hasta ahora en la iglesia catedral se conserva una imagen de San Jerónimo, que posiblemente es una de las primeras que se realizaron por ser el santo protector de la catedral y, bueno, de la ciudad en ese momento. Entonces, imágenes tutelares hay muchas y se pueden mencionar de acuerdo al siglo o de acuerdo a lo que fue pasando a lo largo de la historia. Doctora, ahora la imagen, la que creo que quizás es la Virgen más conocida de la ciudad de Quito por su propia imagen, que tiene como una postal a la Virgen del Panecillo, la Virgen de Legarda, ¿entra dentro de este grupo de imágenes tutelares de la ciudad de Quito o es más bien, corresponde a un lado más artístico, más estético? Bueno, como tutelar, como protectora, la Virgen siempre ha sido corredentora, porque Cristo es el Redentor y la Virgen, ya hablando tanto religiosa como iconográficamente, siempre ha sido la corredentora, es decir, la que ayuda en la salvación. Principalmente a raíz del Concilio de Trento se impuso muchísimo más la difusión de la Virgen como una figura importante al lado de Cristo como protectora. Entonces, la Virgen en general siempre va a ser protectora, pero que haya sido con documentos declarada protectora de la ciudad es otra historia. En el caso de la Virgen de la Merced fue así. La Virgen de la Merced, hay documentos de Cabildo en donde se la nombra protectora de la ciudad e incluso posteriormente protectora del Ecuador. Es algo, por ejemplo, similar que pasó con el Sagrado Corazón de Jesús en el siglo XIX, que el Ecuador fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús con documentos. Ahora, en el caso de la Virgen Inmaculada que habíamos mencionado anteriormente, la Virgen que está en el panecillo viene a ser una Virgen apocalíptica, porque si usted se fija está pisando al demonio, está luchando contra el demonio, tiene alas. En el Apocalipsis dice que la mujer tendrá alas y volará al desierto para luchar con el demonio, y en realidad se la relaciona con la segunda Eva, de ahí viene su relación con la Virgen María, porque María es la segunda Eva, la primera nos hunde en el pecado eternamente, es decir, la muerte eterna, y la segunda, que viene a ser la Virgen María, nos salva, nos redime. Entonces ahí viene esa relación y es ese contacto con lo que sería la Inmaculada. Entonces la Virgen de Legarda en realidad es una interpretación de la Inmaculada realizada por Bernardo de Legarda, ¿sí? De la Inmaculada y de la segunda Eva en este caso, porque es una apocalíptica también, realizada por Bernardo de Legarda, que en el siglo XVIII tuvo mucha fama, se difundió mucho este modelo iconográfico y es un tema que lo hizo mucho Quito. Por eso se la conoce en otros países como la Virgen de Quito, porque en otros lugares no se difundió este tema tanto de la Virgen con alas. Entonces no es tan común encontrarla en otro sitio. Ahora, para hablar de imágenes portentosas, ¿esto corresponde exactamente a esos siglos, a época de la colonia, la Real Audiencia, quizás un poco a los inicios de la República? ¿O también podemos hablar de imágenes portentosas que estén surgiendo, apareciendo en finales del siglo XX quizás, o por este siglo XXI? Bueno, hay que considerar que en este caso se está trabajando desde el punto de vista de la historia del arte, pero hablemos del patrimonio. El patrimonio es un ente vivo que todo el tiempo está en construcción. Entonces, en este momento estamos hablando de imágenes del siglo XVI y bueno, del siglo XVIII, porque la peregrina de Quito, como hemos mencionado, se difunde principalmente en el siglo XVIII. Pero el patrimonio todo momento está moviéndose, está creándose, está relacionándose. Si usted piensa, hay muchas apariciones del siglo XIX que actualmente también son imágenes de devoción y protección, como por ejemplo la Virgen de Fátima, de Lourdes. Estamos hablando no aquí en el Ecuador, sino en otros sitios, pero que siguen apareciendo, siguen dándose este tipo de fenómenos, porque en realidad la cultura es un ente vivo y en este caso estaría la devoción popular que está relacionada con las imágenes religiosas. Entonces, ¿y ha conocido casos, tal vez, concretos? Bueno, lo que pasa es que para una devoción sea conocida o aceptada como una aparición verdadera con todas las leyes, es decir, que no sea una falsificación, que no que ha habido tanta controversia en muchas imágenes, tiene que seguir un proceso, y no es un proceso corto, es un proceso que la iglesia sigue, tiene que abrirse un caso, es decir, es como un juicio, tiene que abrirse un caso, tiene que presentarse pruebas, tomar testimonios, y entonces son procesos que a veces no duran 1, 2, 3 años, a veces puede durar muchísimos años, puede incluso no terminarse. Recordemos que el caso es como un caso de santificación, cuando hay una persona que se considera que es un santo, tiene que abrirse igual un juicio, tiene que decretársele primero beato y posteriormente, cuando ya hay algún milagro final que demuestra que en realidad es voluntad de Dios que se le considere como tal, entonces posteriormente habrá un proceso de santificación. Entonces, hablar de una aparición que actualmente la iglesia haya aceptado es poco difícil porque, como digo, son procesos de años. Más bien podríamos hablar de apariciones o de procesos que han ido finalizando, por ejemplo, del siglo XIX, del XX, que dicen han ido finalizando y se han ido aceptando. No sé si con eso contesté un poquito a la pregunta. Sí, sí, sí. En cuanto a lo que sucede con la sociedad y la devoción a cada una de estas imágenes, ¿qué nos podría decir si es que es posible plantear esos dos escenarios, ¿no? Esa devoción del siglo XVI, XVII al siglo XX, ¿cómo ha ido variando? Generalmente la devoción siempre va a estar de acuerdo al momento histórico, a los hechos que están pasando, a las personas, a la sociedad que en ese momento la está aceptando. Recordemos que según ha pasado el tiempo, una misma devoción no siempre se ha mantenido. Hay devociones que existieron en el siglo XVI, XVII, XVIII y que actualmente, como el caso de la peregrina de Quito, ya no existen, están completamente hasta olvidadas. Lo mismo ha sucedido con otras devociones, por ejemplo, en el siglo XIX, bueno, no el XIX, en el comienzo del XX, podríamos decir que tomó muchísimo fuerza, mucho impulso, la Dolorosa del Colegio, la aparición que, es decir, el momento en que la Virgen en el colegio San Gabriel, que estaba antiguamente donde está la Compañía de Jesús, comenzó a abrir y cerrar los ojos, ¿no? Por algún tiempo y los estudiantes del colegio dijeron lo vieron y se pudo ratificar el milagro y en ese momento fue muy importante la devoción de la Dolorosa del Colegio. Han pasado los años y esta devoción como que ha ido quedando para un lado, todavía existe, todavía hay muchos devotos, pero por ejemplo hubo vuelta un surgimiento con fuerza a fines ya del siglo XX de la devoción del Divino Niño, que incluso que es una devoción colombiana que llegó acá, que incluso mucha presencia, claro. Que en muchos lugares es muy seguido. Entonces va avanzando, no va desarrollándose de acuerdo a lo que va pasando, de acuerdo a la devoción y lo que viene en el momento en la sociedad e incluso en quién es el devoto, porque hay muchas veces que se crean hermandades. Bueno, antiguamente eran las cofradías, ¿no? Ahora todavía hay algún tipo de hermandad alrededor de esa devoción que impulsa la devoción y eso también hace que no muera, ¿no? Que siga avanzando, que siga proyectándose al futuro, pero va, como digo, es un ente vivo que sigue evolucionando, va variando. Así es, toda la gente tiene esa oportunidad entonces para este jueves 24 de septiembre a partir de las 11 de la mañana conocer estos temas. Por un lado, la primera figura tutelar de la Audiencia de Quito, la Virgen de la Merced, de nuestra invitada, la doctora Verónica Muñoz, y también una prodigiosa imagen en el pueblo de indios más cercano a Quito, de la doctora Adriana Pacheco Bustillos. Todo esto desde las 11 de la mañana a través de las redes sociales. Con esto queremos agradecerle, doctora, gracias por habernos acompañado en esta mañana.